Hola, buenas tardes, buenas noches, casi. Estáis escuchando los capítulos prohibidos de Corintellado. Esto es un programa de literatura barata, de música, de collage. Es un programa en una radio libre. Y todo lo que ello conlleva. Emitimos sin publicidad, emitimos sin ningún interés más que el nuestro propio. Independencia del público, independencia de los poderes establecidos. Fue la primera vez que experimenté el sabor del miedo. Al día siguiente tropecé con Berta von Suttner, la magnífica y generosa Cassandra de nuestra época. Aristócrata de una de las familias más importantes, de muy joven había vivido el horror de la guerra de 1866 cerca del castillo familiar de Bohemia. Y con la pasión de una Florence Nightingale, vio que tenía una sola misión en la vida: evitar la Segunda Guerra, cualquier guerra. Escribió una novela, Abajo las armas, que tuvo un éxito mundial. Organizó incontables asambleas pacifistas y el mayor triunfo de su vida fue despertar la conciencia de Alfred Nobel, el inventor de la dinamita, al que conminó a que instituyera el Premio Nobel de la Paz y la Comprensión Internacional como compensación por el mal que había causado con su invento. Vino a mi encuentro muy exaltada. «Los hombres no comprenden lo que está pasando», dijo gritando en medio de la calle, ella que solía hablar con tanta calma y serenidad. «Eso significaba ya la guerra y nos lo han vuelto a esconder y mantener en secreto». «¿Por qué no hacéis nada a los jóvenes? Os concierne más a vosotros que a nadie. Defendeos de una vez, uníos, no nos lo dejéis todo siempre a nosotras, cuatro probes viejas a quienes nadie escucha». Le comuniqué que me iba a París. Quizá podríamos organizar una manifestación conjunta. «¿Por qué solo quizás?», insistió. «La situación está peor que nunca. La maquinaria ya se ha puesto en marcha». Inquieto como estaba, me costó tranquilizarla. Pero precisamente en Francia, un segundo episodio personal me recordó con qué profética visión había vislumbrado el futuro aquella anciana a la que en Viena nadie se tomaba en serio. Fue un episodio insignificante, pero que a mí me impresionó muchísimo. En la primavera de 1914 había salido de París con una amiga para pasar unos días en la Turena y visitar la tumba de Leonardo da Vinci. Habíamos caminado a lo largo del suave y soleado orilla del Loira y por la noche estábamos agotados. Decidimos, pues, ir al cine en la ciudad un tanto soñolienta de Tours, donde anteriormente yo ya había rendido homenaje a la casa natal de Balzac. Era un pequeño cine de barriada que en nada se parecía a los modernos y luminosos palacios de cromo y cristal. Era una simple sala improvisada rebosante de gente sencilla, obreros, soldados y verduleras, buena gente que charlaba de buen humor y que, a pesar de la prohibición de fumar, lanzaba al aire asfixiantes nubes de humo azul, de Scarfellati y Caporal. En primer lugar, proyectaron Noticias del Mundo, una regata en Inglaterra, la gente charlaba y reía. A continuación, un desfile militar francés. Tampoco en este caso la gente demostró un gran interés. Tercera imagen. El emperador Guillermo visita al emperador Francisco José en Viena. De repente vi en la pantalla el conocido andén de la fea estación oeste de Viena con unos policías esperando el tren. Después un toque de corneta. El anciano emperador Francisco José pasando por delante de la guardia de honor para ir a dar la bienvenida a su huésped. Cuando el viejo emperador apareció en la pantalla, caminando ya un poco encorvado y vacilante, la gente de Tours se rió con simpatía del anciano de blancas patillas. Luego se vio el tren entrando en la estación, el primer vagón, el segundo, el tercero. Se abrió la puerta del coche salón y del bajó Guillermo II con su erizado bigote y el uniforme del general austriaco. Tan pronto como el emperador Guillermo apareció en la pantalla, una pitada tremenda y un pataleo furioso estallaron espontáneamente en la oscuridad de la sala. Todo el mundo gritaba y silbaba, mujeres, hombres y niños se mofaban, como si el monarca los hubiera ofendido personalmente. La buena gente de Tours, que no sabía del pánico y del mundo más que lo que veía en los periódicos, había enloquecido por unos instantes. Me asusté hasta los tuétanos, porque me di cuenta de hasta qué punto debía de haber progresado el empozoñamiento provocado por años y años de propaganda de odio, cuando incluso allí, en una pequeña ciudad de provincias, sus cándidos ciudadanos y soldados habían sido ya instigados de tal manera en contra del emperador y de Alemania, que una simple imagen fugaz en la pantalla era capaz de provocar en ellos semejante estallido. Duró un segundo, solo un segundo. Después, cuando aparecieron otras imágenes, lo olvidaron todo. Rieron a carcajada limpia con la película cómica que vino a continuación, y se golpeaban las rodillas con fruición y gran estrépito. Solo había sido un segundo, pero un segundo que me demostró cuán fácil sería, en caso de una crisis grave, provocar a los pueblos de uno y otro lado, a pesar de todas las tentativas de entente, a pesar de todos nuestros esfuerzos. Aquello me estropeó la noche. No podía dormir. Si aquel episodio hubiese tenido lugar en París, me habría inquietado igualmente. Pero no me habría trastornado tanto, porque el hecho de que el odio hubiera penetrado tan adentro de la provincia y corroyera incluso a la gente apacible e ingenua, me horripiló. Durante los días siguientes conté el episodio a mis amigos. La mayoría de ellos no se lo tomó en serio. ¿Cuántas veces nosotros, los franceses, nos reímos de la gordita reina Victoria? Y ya ves, al cabo de 2 años teníamos una alianza con Inglaterra. No conoces a los franceses. La política no les cala muy hondo. Solo Roland lo vio de otro modo. Cuanto más ingenuo es el pueblo, tanto más fácil resulta embaucarlo. Las cosas andan mal desde que eligieron a Poincaré. Su viaje a Petersburgo no será ciertamente de turismo. Yeah. Although your world wonders me, with your majestic and superior Kathleen hand, your people I do not understand. So to you I shall put an end. And you never hear surf music again. Y esta y la mi historia, Tomás. Los dos guardaron silencio un cachu. El niño que escuchara la historia en sin gorgutear, y Mael sentado enfrente de él con la tristura reflejada en el rostro, porque recordar todos aquellos fechos por yoñi en el tiempo que tuviera ya, no dejaba de ponerlo muy, muy triste. Hoy Tomás fue el primero que con un filín de voz faló, inda soyutando un poco. Dime, ¿y cuánto tiempo hay de todo eso? Pues, duldó Mael, la verdad ye que no sabría dicite, nunca no llevé la cuenta del tiempo, pero date cuenta de que de la que pasó todo que te acabo de contar, yo ya era un niño igual que tú. Estaba pa' cumplir los 14 y ahora pasó los dedos pente la sollarga, barba gris. Ahora y es viejo, acabó el rapaz. ¿Cómo de viejo? Yo hay muchos años que no me veo en un espejo. ¿Cómo de viejo se me ve? No sé, duldó Tomás. 60 o 60 y pico, dijo al fin. De mano Mael sorprendióse. ¿Tanto tiempo pasara? Para pensar en que la verdad, los recuerdos en que vivíos, notábense ya yonxanos na memoria, 50 años. Mael echó a llorar. ¿Por qué llores? Agora fue el pequeño el que se llegó a donde estaba al sentado el viejo, pa tentar de consolarlo. 50 años, soyutó Mael, 50 años, y no tuve valor abondo pa facelo. No fui quien a cumplir la mi palabra. ¿La to palabra? Sí. Levantóse de un blinco y miró con huellos furioso pa'l pico, donde se levantaba el castillo. 50 años aquí escondido y no fui quien pa' dir a buscate, berró mientras, igual que fixera 50 años atrás, levantaba el so puño cerraos contra el llobrego edificio. El viejo baixó el puño, pero siguió allí tieso, mirando pa'l castillo con la mesma ira nos huellos. Tomás miraba pa' él dalgo medranoso. El viejo aquel yera raro en forma. De mano, cuando lo hubiera salir de la viesca el día anterior, poco menos que lo afuega. Dempués, si casi tratáralo per bien, diera y de cenar y dexara y pa' dormir el único xergón que había na cabaña. Y agora, dempués de pasar toda la noche anterior y toda la mañana de bon humor, contaba y esta increíble historia y echabas a llorar como un neño. Padarreu ponese tou rabiao a mirar pa'l castillo. Y era raro, sí, pero per otro yao, también era el único adulto que conociera, que y diera un abrazo, que lo acariciara, y eso facía lo confiar. La historia de Mael y era per extraña, eso sí, pero tampoco no ni contara a nadie que y pareciera imposible de creyer. Y era una explicación bien afalladiza de lo que podía estar pasando. Igual la manera de saberlo no yera otra que de ir al castillo. Tomás acercóse a Dulce Salomón y posó la mano en el costazo. Tranquilo. Mael bajó la vista para mirar al niño a los huellos. En tan un ye tarde pa' que cumplas con la to palabra, dixo con decisión. A lo mejor lo que te faltó todos estos años no fue valor. Fue un collacio que echaron gavito en este llavor. Vamos de ir juntos al castillo. Y si esa vieja está allí de verdad, vamos a acabar con ella. Nunca no volverá a morder a ningún rapaz de yuz escuria. El viejo echó una llárima mientras nosos llavios diban haciendo una sonrisa. Arrodillóse delante de Tomás y abrazólo con fuerza al tiempo que susurriaba una palabra. Gracias. Thank you.

de histerias colectivas y no podemos prever qué fuerza tendrán en caso de guerra. Sin embargo, como ya he dicho antes, esos momentos de inquietud pasaban volando como telarañas llevadas por el viento. Cierto que de vez en cuando pensábamos en la guerra, pero no de un modo muy diferente de cómo en ocasiones pensábamos en la muerte. Como algo que es posible, pero seguramente lejano. Y París era demasiado bello en aquellos días y nosotros, demasiado jóvenes y felices. Todavía recuerdo la encantadora farsa que Jules Romain ideó para coronar, para escarnio del príncipe de los poetas a un príncipe de los pensadores, un buen hombre, algo simple, al que los estudiantes condujeron solemnemente ante la estatua de Rodin en la entrada de su panteón. Y por la noche, durante el banquete, armamos jolgorio como estudiantes traviesos. Los árboles estaban en flor, el aire era dulce y ligero. Ante tantos encantos, ¿quién quería pensar en algo tan incómodo? Los amigos éramos más amigos que nunca, y se nos habían añadido otros nuevos, procedentes del país extranjero, el llamado enemigo. La ciudad aparecía más despreocupada que nunca, y la gente amaba esa despreocupación junto con la propia. En aquellos últimos días acompañé a Verhaeren a Rouen, donde debía dar una conferencia. De noche nos detuvimos ante la catedral, cuyas puntas resplandecían con fulgores mágicos a la luz de la luna. Milagros tan cautivadores pertenecían todavía a una patria, no nos pertenecían a todos. Nos despedimos en la estación de Rouen, en el mismo lugar, donde 2 años más tarde una de las máquinas por él cantadas habría de despedazarlo. Nos abrazamos. El 1 de agosto en mi casa de Cayú, se lo prometí, porque todos los años lo visitaba en esa villa suya para traducir, junto con él, sus nuevos versos. ¿Por qué no, pues, también aquel año, libre de preocupaciones, me despedí de los demás amigos? Despedida de París, un adiós indolente, nada sentimental, como quien abandona su casa por unas semanas. Mi programa para los meses siguientes estaba muy claro. Primero rumbo a Austria, retirado en cualquier lugar del campo, para adelantar el trabajo sobre Dostoyevsky, que no se publicaría hasta 5 años más tarde, y terminar el libro Tres Maestros, cuyo contenido consistía en presentar a 3 grandes naciones, cada una con uno de sus mejores novelistas. Después, a casa de Verhaeren, y en invierno el viaje a Rusia, planeado desde hacía tiempo, para crear allí un grupo a favor de nuestro mutuo entendimiento espiritual. El camino que se abría ante mí, a la edad de 32 años, era claro y llano. En aquel radiante verano, el mundo se me ofrecía bello y lleno de sentido como una fruta exquisita. Y yo lo amaba por su presente y por su futuro, aún más esplendoroso. Entonces, el 28 de junio de 1914, sonó aquel disparo en Sarajevo que en cuestión de segundos troceó, como si de un cántaro se tratara, el mundo de seguridad y de cordura, el que nos habría criado y educado y que habíamos adoptado como patria. día viniente alboreció Bornosu, como tantos días en el valle de Yuzescuria. Pero eso no echó para atrás a los pasharinos, que saludaron al nuevo día con los os cantares, ni a los animalucos que entamaban a percorrer los praos, peñes y árboles como cada jornada, a la gueta de comida. Tomás miraba para una parella de corcios que pasteaban no muy lloñe de la cabaña. ¿Sabrían ellos de qué de la maldición que cayera enriba de aquellas tierras? No, de seguro que no. La maldición viniera, según la historia de Mael, y contara por la maldad de aquellas personas de antaño, que no quisieran ayudar a un pobre caminante, que no ellos pedía otro que un poconín de la comida, que aunque tenían embute, ellos no quisieron dar. No, los animales no tenían ninguna culpa, y no tenían por qué sufrir la maldición. Aunque también pensó que tampoco no tenía culpa ninguna él, ni el soco y hace humilio, ni siquiera los ospásiles más de los adultos de Yuzescuria. Que en también nacieren todo esto pasara, y por embargo estaban condergaos a quedaren sin sangre ni alma por los pecados de los os antepasados. En Taina Tomás, deja de mirar pa les mosques. El niño esconsoñó de los os pensamientos y siguió llenando la mochila de pellejo de cabra que Maeli apurriera. Mira, que tenemos mucho camín palantre, siguió el viejo. Hay que salir bien ceo, que no sabemos cuándo va a llevarnos subir allá. Y ya que el día anterior ya decidieron no esperar más. Si tenían que ir al castillo, había que lo hacer ya mismo. No tenía sentido esperar. Uno porque Mael ya esperara abondos años, y otro porque Tomás no tenía intención de que pasara lo mismo. Aquella misma mañana espabilaron los dos en antes de arriscar el sol y entamaron a prepararse para el viaje, guardando en es mochiles todo lo que cuidaban que ellos podía hacer falta para el camín, sobremanera de algo de comida, cobertores y de algún preseo que ellos pudiera servir. Cuando Tomás acabó con la del, echó la yombu y ajustó les cinches a los costados. Y estuvo la yo. Mael ya estaba cargado dende había un cacho, despidióse de los cabres y ovelles y mesmo de la su caballina donde pasara tantos años y a la que nun sabía si volvería. Nun pudo evitar que un calofrío percorriera el cuerpo. En marcha. Y los dos echaron a caminar. Nun sabían muy bien cuál sería el camino a seguir, ni per onde atoparían mellor paso. Así era que sencillamente tiraron derechos pas contra la peña, na que se asitaba el castillo. De mano el camino nun yera malo de andar. A cachos travesaban praos y otras vegaes, tenían de entrar en viesques más o menos trupes, pero pales que siempre había de alguna hacienda pela que andaban sin ningún problema. Pero de lo que iban avanzando los días, según iban allegándose más a la peña del castillo, les torgues iban siendo mayores, porque ya no hubo más praos, ni claros, nada más viesca muy trupa y cerrada, na que casi no entraba la luz, y los días pocos extremaban de las noches. Además el suelo estaba lleno de matos, de hartos, y otras plantas escayosas que medraban entre los árboles, en sin dejar paso dalo pel que poder seguir. Asina que no os quedó otro que con la brosa que trajeren de la cabaña de Mael, dir abriendo paso per entre los matos, cosa que ellos llevaba bien de tiempo, así era que no yeren avanzar más que pequeñas distancias cada día. Y era tan poco lo que avanzaban que la comida que llevaban en mochiles fue amenorgando más a priesa de lo que ellos pensaban al principio, porque además, en aquella parte de la viesca, no yeren a topar gran cosa que llevar a la boca. Pero lo peor con mucho llegó cuando se les acabó el agua. Así na que al llegar a un cacho la viesca na que había un poco menos de maleza y parecía que entamaban dos siendes, pero es que podían seguir. Mael decidió que tenían que se partase para buscar agua. En sin comida ainda xeramos aguantar de algunos días, pero nun tien xacio seguir en antes de atopar agua, porque nun dibemos resistir gran cosa. Tú has de ir pela sienda la mandrecha y yo diré de la manzorga. Dixo ya Tomás, el primero que alcuentre una fonte, un regatu, que vuelva pel camín y vaya en cata del otro. Llegaremos bien los odres y dempués podremos seguir. Al mozo pareció bien la idea, asina que despidiéronse y entamaron a calellar caún pela sienda que ahí tocaba. El sandinista de fondo, nos despedimos hasta el viernes que viene. Muchas gracias por estar ahí.